Bueno, estoy harto de escuchar mentiras de los Alerta. Es uno de esos discos que dicen: no me importa que estén otros dos años más sin sacar disco, porque me mola ponerme las canciones una y otra vez. El descontrol en la sociedad grita. Y de hecho, bien contentos van a estar en Torrelavega, porque los de Durango se van a acercar nuevamente a esta tierra cántabra después de la buena acogida que tuvieron el año pasado en estas tierras de mar y montaña. Y se dejarán caer este viernes 27 de febrero en la sala New Moon de Torrelavega, una sala que ya conocemos también porque han actuado ahí ya en más de una ocasión los santanderinos Maxwell y Smart. Así que sí, vuelven a plantarse con este harto de escuchar mentiras los Alerta en tierra cántabra, en Torrelavega. La fecha ya te la he dicho, este viernes 27 de febrero a partir de las 9 y media de la noche, precio único en taquilla 10 euritos. Ahí estarán los Alerta acompañados de Okiro y Backstab. Así que si vives por la zona, obviamente tienes un conciertazo al que acercarte este viernes. Y si tienes pensado darte un voltio por Cantabria este fin de semana, concretamente el viernes vas a estar por ahí, por alguno de esos pueblos, por alguno de esos lugares, ¿cómo se dice? Me iba a decir la palabra recónditos o rurales, los recónditos rurales, rincones fantásticos de Cantabria. Como me oiga el expresidente este, se me lleva ahí para que le releven el cargo. ¿Cómo llamaba el hombre este? Revilla. El Revilla. Revilla. Lo he dicho, que es un planazo. Si vives en Cantabria, acercarte hasta Torrelavega, y si vas a estar por esa comunidad autónoma, pues también. Ahí tienes una fecha que apuntarte para este viernes. Los Alerta en Torrelavega, en la sala New Moon, este viernes a partir de las 9 y media de la noche. 10 euritos tienen la culpa. Y lo que viene ahora no es un estreno en exclusiva, porque no nos lo han dado primero a nosotros como tal, pero entiendo yo que con las pocas horas que lleva estrenada, ya sería raro que se nos haya adelantado ningún otro programa de radio en hacer sonar Rosa Rosae. Es Nágora, disponible su tercer adelanto. No queda nada, no queda nada. Así precisamente se llama este tercer adelanto a lo que será en breve también, que ya eso sí que me lo han chivado, que en breve ya habrá fecha de estreno de este nuevo trabajo de los malagueños. Pues lo dicho, no queda nada para que escuchéis ya ese tercer adelanto, que se titula así. Tiene ya, está en todas las plataformas digitales y tiene también videoclip en YouTube. El tema aborda la decadencia humana y su mano directa en el daño a la naturaleza y su fauna. Y como te digo, no lo vamos a apuntar como estreno en exclusiva. No queda nada, es Nágora, sonando ya en Pequeño Ternasco. I'm Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No hay espíritu si tú eres tu tabú. Ya van dos días esta semana, ¿eh? Casi se me olvida, casi se la mano. Estas cabecitas. ¿Cómo van las cabecitas? ¿Cómo van las cabezas? Este programa 1093 dedicado para ti que nos estás escuchando. Además nos estás escuchando ahora mismo en este instante, no en otro, no. Como cada día dedicamos cada uno de los episodios de Pequeño Ternasco pues a dos de nuestros fans. No ser tú mismo es un error. Y vamos a hacer lo de ayer, pero luego os lo explico. Este episodio 1093 dedicado para Elena Álvaro López y para César Fernández de Marcos. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Ayer se lo dedicábamos a dos de nuestros fans, de nuestros seguidores, de nuestras amigas y amigos, que llevábamos tiempo sin saber de ellos porque el puñetero algoritmo, pues como que no debe mostrar nuestras publicaciones constantemente, se conoce. Nos encontramos con Mati y con Jorge y les dedicamos el programa. Y hoy nos hemos encontrado con que nos volvía a dar me gusta y a compartir y a menear el programa pues nuestra amiga Elena. También me ha hecho mucha ilusión. Digo, pues repetimos fórmula. Y luego es que a César Fernández, al alcarreño, habría que dedicarle no todos los días Pequeño Ternasco, habría que dedicarle todos los días todos los programas de la emisora. Porque está hecho una máquina de compartir, lo comparte todo, pero es que no hacemos que publicarlo y ya está compartido. Impresionante. Respétame, yo sé lo que quiero ser. Muchísimas gracias, César. Es fuerte y tú no me vas a... Si tuviésemos 150 o 200 Césares como tú, vamos, esta emisora se conocía en todo el planeta. Va a ser difícil, pero los encontraremos. Nos va a costar, pero lo intentaremos. Necesitamos otros 200 o 300 como César. O 500 o 1000. Pero ya te digo yo que si juntamos esos 300, va con un canto los pillos, no los llevamos a dar. Menuda empresa más dificultosa, pero lo dicho, como tenemos más fe y más moral que el Alcoyano, o mejor dicho ya, que los aficionados del Zaragoza. Vamos a poner en marcha algo para conseguirlo. Mientras tanto, vamos a darle ya apertura a esa sección que estáis todas y todos los fans del metal extremo esperando cada semana. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. We'll be right back. pues arrancamos sesión con death metal estatal. Esta gente se llaman Come Back From The Death. CBFTD. Y lo que suena se titula Sick to Death, enfermo a morir. Es el primer adelanto a lo que será Ad Nauseam, el próximo 1 de mayo, nuevo disco para los metaleros galegos que llevan un lustro un poco jodido, pero aún así han sacado fuerzas y han decidido retomar la actividad y publicarán en vinilo este Ad Nauseam, que será su quinto trabajo discográfico. Aquí los tienes sonando. Come Back From The Dead, Sick to Death. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto mata radio rock. Continuamos en los pigs que nos dicen en Europa. De Españistán nos vamos a Grecia. Para escuchar a los Aetherian. Los death melódicos helenos que tras un sencillo en 2025 acaban de publicar como video single este tema que escuchas, Starlight Shores, extraído de su larga duración At Storm's Edge de 2023. Lost. caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos ahora hasta el continente americano, concretamente hasta Pittsburgh, porque 6 años después de su segundo álbum de estudio, los hardcoretas de esta ciudad, Unreal City, volverán el 6 de marzo al formato EP con Blood Memory, su 6º trabajo discográfico. Esto que escuchas se titula Emptiness y es el tema anticipo. Saludos de Style de nuestro Tornasco Arturo. Fibra Master. En el momento que empiezan a sonar los primeros compases de la nueva canción de los death melódicos suecos Arch Enemy. Ya se han sobrepuesto a la salida de estas malas maneras, que parece que ha habido mucho salseo con la salida de Alisa Whiteclads. Pero lo dicho, ya han encontrado otra chica enfurruñada para las voces, concretamente a Lauren Harla, ya ex vocalista de los groove metaleros Once Human, que también los hemos escuchado por aquí. Esto se titula Hasta el último aliento, To the Last Breath. Y es el tema con el que presentan a su nueva rutilante y flamante Front Woman, Arch Enemy, con su nueva cantante, Lauren Hart. Shadow Dolls! Yeah. Jodo, calidad hoy en el Rincón Oscuro. Calidad, calidad. Cómo me gusta el Rincón Oscuro. Oh. ¡Qué desfogue con el Rincón Oscuro, amigas y amigos! Cada miércoles aquí en Pequeño Ternasco, programa que estás escuchando, te informo por si te acabas de conectar a la emisión, ya sea en directo o en diferido. Bien, a través de asaltomatarradio.com para todo el planeta, a través de internet, en riguroso directo tu recto. Bien, a través de la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial, también en directo. En diferido, en el montonazo de FMs hermanas estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, o a la carta vía podcast, que ya lo escuchas cuando te venga a tu bien. Que para eso se inventó, sea cual sea la manera en la que nos estés escuchando, gracias, gracias, muchísimas gracias. No tenemos mejor manera de agradecer tu fidelidad que compartir contigo un par de bizarradas, esas noticias de la prensa seria que buscamos, localizamos y te traemos para que te partas el ojete o te quedes con el ojo torcido. Que vamos. Piden la recomendación del día en un restaurante y el precio les deja sin palabras. Un sonido vale más que mil palabras, ¿ves? O sea, un pastón. Hicieron caja, pero a su costa, pero bien. A ver, antes de que existieran las reseñas en redes sociales, para conocer un nuevo lugar solo había que fiarse de la intuición o de los consejos de los conocidos. Además, era de lo más habitual preguntar a los trabajadores de los establecimientos por sus recomendaciones a la hora de pedir comida en un restaurante. Por ello, con la esperanza de comer el mejor plato, unos usuarios pidieron ayuda a un camarero sin saber que su decisión les saldría bastante más cara de lo que pensaban. Así compartieron en el antiguo Twitter, les alucinó la llamativa experiencia que tuvieron en un local de Ávila, que no pensaba yo que fuese un sitio especialmente caro, ¿verdad? Por unos calamares que pidieron al ser sugeridos por la casa, al no quedar un plato que querían, del cual no ponía precio y tampoco de algún otro artículo, les cobraron de unos calamares a la romana 46 eurazos. Pero bueno, ¿qué calamar sería? Me es igual, 46 euros de una ración de calamares. La pasada. Aunque este no fue el único plato con un precio elevado, pues por 4 trozos de pan tuvieron que pagar 6 euros y además pagaron un aperitivo que no pidieron y que tampoco les sirvieron. Así, sin llegar a especificar el local en concreto, destacaron que el establecimiento estaba bastante alejado de la zona turística o céntrica. Así que intuimos que era extramuros, porque en Ávila sería extramuros, en la peor zona de precios de la capital abulense, la conocida como la muy salvaje. La muy salvaje de Pretty Wild, zona de Ávila. The Pretty Wild también es el nombre de esta banda de Las Vegas, liderada por las hermanitas Jules y Jules Wild. Lo que escuchas se titula Zero Point Genesis y es el tema que da título al álbum debut, tras dos primeros EPs en 2025, para estas muchachas. Zero point. The only way there was a dog and with the pressure, the crappy got the way out. Pues si te han parecido caro los 46 euros por los calamares, espérate a la bizarrada que viene ahora. Hoy la cosa iba de dineros, que no había dicho nada. Multa a un Ferrari que iba a 247 kilómetros por hora y descubre un fraude de 1,8 millones de euros. Me encanta que los planes salgan bien. Pensó, irónicamente, pensó el conductor de Ferrari y literalmente pensó quien le multó y lo detuvo, claro. La incautación del vehículo, valorado en 210.000 euros, desencadenó una investigación que, varios meses después, destapó una presunta red de fraude a la Seguridad Social francesa y blanqueo de capitales. El conductor afirmó inicialmente que el coche es que es de mi madre. Un Ferrari de su madre. La investigación reveló que en realidad era propiedad de una inmobiliaria gestionada por él y en la que participaban varios miembros de su familia, entre ellos su madre, claro. Bajo la supervisión de la Fiscalía de Draguignan, este lo sabía decir bien, mira, los investigadores descubrieron importantes flujos financieros vinculados a actividades comerciales no declaradas, lo que se tradujo en pérdidas estimadas en casi 1.800.000 euros para Hacienda, la URSSAF y la Caja de Asignaciones Familiares de Gabacholandia. Además, los registros condujeron a la incautación de otros tres vehículos de alta gama, artículos de lujo valorados en aproximadamente 170.000 euros, bienes inmuebles valorados en más de 600.000 y más de 80.000 euros en efectivo y cuentas bancarias. Vamos, que al final la hostia con el Ferrari ha sido más gorda que si se hubieran pegado una hostia de verdad por correr con ese cochazo hasta que las ruedas se saliesen. Till the wheels fall off. Te lo juro que no deja de sorprenderme la de títulos de canciones que pegan con las bizarradas que leemos aquí. Es que es una barbaridad. Este Till the Wheels Fall Off, hasta que se salgan las ruedas, es el nuevo sencillo de la banda referente del country rock canadiense, los The Roadhammers. Los martillos de la carretera. Que tras romper un silencio de 7 años tras su sexto LP con un sencillo en 2025, pues acaban de publicar este nuevo single, que dará nombre además a la gira de 2 años que plantean por el continente americano. The Roadhammers, Till the Wheels Fall Off. asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Hoy hasta la balada viene de sonidos extremos, ¿eh? Por lo menos de una banda de ese tipo de estilos. Nos tocamos, antes de despedirnos como banda Sanpere Galanda, con esta power ballad titulada Lacerations, a cargo de los metaleros extremos británicos Silosis, que es el tercer single extraído de The New Flesh, la nueva chicha, su séptimo álbum de estudio y noveno trabajo discográfico. Lo dicho, tóquense a gusto, tóquense contenta, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como banda Sanpere de Calanda. pasar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Ahí estaban los Ilosis, aportándole un poco de corazoncito y buenos sentimientos al metal extremo. Rosa Rosales, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Haga la escala por ahí. Haga la escala por ahí. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Tu amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, comiendo calamares a 46 euros o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, amure por amures.